Muy bien. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 8, dice: porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Muy bien, aquí habla de la ira venidera, habla del propósito del advenimiento del Señor Jesucristo, de la resurrección que hubo en Él, pero comienza hablando acerca del testimonio que se cuenta acerca de estos hermanos de Tesalónica en todas esas regiones. Pero nos vamos a concentrar el día de hoy en el versículo 9, donde dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. El día de hoy vamos a hablar acerca de lo que realmente significa convertirnos de los ídolos al Señor. Es decir, hablaremos de ese llamado que Dios nos hace para dejar la idolatría, para alejar de nosotros la idolatría y volvernos al único Dios verdadero. Y yo sé lo que tal vez muchos de ustedes están pensando: pero pastor, eso ya nos lo sabemos. Pero yo le pido que ponga mucha atención y me tenga paciencia, y estoy seguro que el Señor le va a hablar. ¿Ok? Y lo primero que debemos definir es: ¿qué es un ídolo? ¿Qué es un ídolo? Porque la palabra comienza diciéndonos que el Señor nos llamó para que nos convirtiéramos de los ídolos a Dios. Entonces, ¿qué es un ídolo? Mire, Wikipedia nos dice que un ídolo es la imagen de una deidad representada por un objeto que es adorado. Es decir, un ídolo es la escultura de algún dios o la pintura de este que es adorada o a la que se le rinde culto, como por ejemplo los antiguos aztecas, que le rendían culto al dios sol o a la diosa luna y que ofrecían sacrificios humanos creyendo que estos dioses existían. Eso es idolatría en este primer concepto. Muchos de nosotros sabemos, conocemos que por ejemplo existe la gran Tenochtitlán, en donde existe una pirámide hecha para el sol y una pirámide hecha para la luna, monumentos que fueron hechos para ellos creyendo que eran dioses y rindiéndoles culto y rindiéndoles adoración y sacrificios humanos. Esto en un primer concepto, esto es idolatría. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿el sol es un dios? ¿El sol es un dios? No. El sol es una estrella que se encuentra a 150 millones de kilómetros de distancia de la Tierra y que nos da luz y el calor suficiente que necesitamos para vivir. Pero los aztecas creían que era un dios, que oía sus oraciones y que además recibía sus sacrificios. Pero sin importar lo que ellos creían, se encontraban equivocados. Mire, yo le quiero decir algo: ellos eran sinceros en lo que hacían, eran sinceros en ofrecer esos sacrificios, eran sinceros en ofrecer esa alabanza, eran sinceros en el pedir que ese Dios, porque creían que era un Dios, oyera sus oraciones y pudiera contestar a ellas, pero se encontraban sinceramente equivocados, porque no era un Dios. Porque no era un dios, porque no era una diosa, porque tampoco recibía sus sacrificios, porque no podía oír sus oraciones, aunque ellos creyeran que sí. ¿Cuántas vidas se hubieran salvado si ellos hubieran tenido este conocimiento? ¿No lo creen? ¿Cuántas vidas se hubieran salvado? Ahora, este es el primer nivel de idolatría o de adoración que nosotros encontramos y del cual a muchos de nosotros Dios nos rescató. ¿Ok? Pero en segundo lugar, se nos dice que idolatría también es una persona o una cosa excesivamente amada o admirada. Excesivamente amada o admirada. Es decir, un ídolo puede ser un artista, ya sea de cine o de música. Yo no sé cuáles son o cuáles eran sus ídolos. ¿Cuáles son los ídolos del momento? Esos que llenan la pantalla, esos que llenan los estadios, esos que llenan los auditorios cada vez que se presentan, esos que cada vez que van a hacer una presentación, una firma, ¿no? Como le llaman ellos, y va usted y compra el disco y quiere que se lo autografíe y lo contempla y lo pone en un cuadro y usted lo oye a mañana, tarde y noche. Esos son los ídolos y son artistas, son personas las cuales gozan de una excesiva admiración de nuestra parte, ¿ok? De tal manera que también un ídolo podría llegar a ser un hijo o una madre, ¿no lo cree? Alguien a quien se le ama de una manera excesiva. Hay gente que idolatra a sus hijos. Le puede tocar todo, pero no le toque a sus pollitos, porque entonces arde Troya, dicen ellos. Un ídolo puede ser un carro o una casa. Es una cosa, sí. Pero a las cosas también se les ama. Hay personas que mueren si algo le pasa a su carro, por ejemplo. ¿Okay? Un ídolo bajo esta definición, entonces también podría ser una actividad, ¿no lo cree? Es decir, el trabajo, para algunos que le dan excesiva importancia, pudiera convertirse en un ídolo. Un pasatiempo al que se le dedica demasiado tiempo y por lo tanto importancia, podría convertirse en un ídolo. Hay personas que hasta se olvidan de la familia con tal de estar pegados en el Xbox, por ejemplo. Yo conozco hombres y mujeres casados, no estamos hablando de chamacos, porque a lo mejor de un chamaco yo lo puedo entender, pero yo hablo de hombres y mujeres casados que se la pasan jugando Xbox o que tienen un pasatiempo al cual están dedicando todo su tiempo. No es solamente un pasatiempo, sino ahora es todo su tiempo el que le están dedicando, a tal grado de que se olvidan de la familia. Una actividad deportiva podría convertirse también en un ídolo, por ejemplo. Las personas que van todo el tiempo al gimnasio, yo conviví con muchos de ellos que iban 2 hasta 3 horas diario, y se vuelve una obsesión a tal grado que hasta andan buscando gimnasios que abran también los domingos, porque no pueden descansar un solo día. No pueden estar un solo día sin hacer este tipo de ejercicio. Pero, más allá de lo que nosotros hemos visto, la Biblia también, y digo también porque esto es idolatría, pero la Biblia también nos da su concepto de lo que es idolatría. Mire, yo quiero llevarlo a este es el tercer nivel de idolatría que vamos a ver, y se encuentra en Mateo capítulo 10, verso 37. Mateo capítulo 10, verso 37. Así que, primer nivel de idolatría, los ídolos, ¿sí? Comunes y corrientes. Esos que están esos hechos de yeso, de madera, de metal. Esos que forman parte de una pintura, una escultura, ¿ok? Segundo nivel de idolatría lo tenemos en aquellos a los que se les ama o se les admira de una manera excesiva. Pero miren lo que nos dice el Señor en Mateo 10:37. Y este es el tercer nivel al que tú y yo hemos sido llamados. Dice, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, y el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. La semana pasada vimos el que sigue, dice, y el que no toma su cruz y sigue pos de mí no es digno de mí. Pero hoy no vamos a hablar de eso, ya hablamos de eso, ¿ok? Sino aquí nos habla más bien que idolatría es todo aquello que en determinado momento ocupa el lugar en nuestras vidas que solamente a Dios le corresponde. Esa es la definición que yo puedo encontrar. Todo aquello que está ocupando un lugar en nuestras vidas que única y exclusivamente le corresponde al Señor. Así que, bajo este concepto, si yo amo más a mi mamá de lo que amo a Dios, soy idólatra. Y nótese que la Biblia no me está pidiendo que los deje de amar, porque a veces lo malinterpretamos, a veces no lo entendemos en su justa medida, y decimos, no, es que no es posible que Dios nos pida que no amemos a nuestros padres. No, no, no. Aquí lo que me está diciendo es que si yo amo a mi mamá más que a Dios, entonces yo soy un idólatra. Si yo, papá, amo a mi porque amo a Dios, entonces soy un idólatra. Si amo a las cosas que Dios me ha dado más que a Dios mismo, soy un idólatra. Si amo mi trabajo, o al gimnasio, o cualquier otra actividad más que a Dios, soy un idólatra también. Pero recuérdenme, según la escritura que nosotros vimos al principio, ¿a qué nos llamó Dios? Dios nos llamó a dejar, Dios nos llamó a abandonar a los ídolos y a la idolatría y volvernos a Dios. Y volvernos a Dios, es decir, nosotros caminábamos en pos de todas estas cosas, y cuando dice que nos convertimos de los ídolos a Dios, quiere decir que marchábamos hacia ellos, y cuando vino este conocimiento a nuestras vidas, en ese momento, ¿qué hicimos? Les dimos la espalda, media vuelta, fuimos en sentido contrario al que veníamos caminando. Eso es lo que nos está diciendo la palabra, de tal manera que fuimos llamados a quitar nuestra vista de los ídolos, fuimos llamados a quitar nuestra vista de aquello que estaba ocupando el lugar que solamente a Dios le correspondía, para ahora poner nuestra vista única y exclusivamente en el Señor. Pero a lo mejor la pregunta que muchos podríamos hacernos en esta hora es, ¿cómo? ¿Cómo sabemos si hay idolatría en nuestras vidas? ¿Cómo sabemos si alguien ha ocupado el lugar que solamente a Dios le corresponde en cada uno de nosotros? ¿Por qué lo digo? Porque si yo preguntara, ¿alguien ama a Dios? ¿Alguien ama más a las cosas o a las personas que a Dios? ¿Qué cree que me respondería? ¿Qué tú? Todo el mundo me diría, no, yo amo más a Dios que a mi mamá, o que a mi papá, o que a mis hijos, o que a mi trabajo, o que a mi casa, o que a mi carro. Pero, ¿cómo saber si eso es verdad? ¿Cómo podríamos saberlo? Muy fácil. Eso lo demostramos y lo manifestamos a través de nuestras vidas. Mire, le quiero dar una pequeña ilustración. Piense en el esposo que le dice a su mujer que ella es lo más importante en su vida. Es más, le dice que él la sigue amando de la misma manera que cuando se casaron. Ah. Pero no pasa tiempo con ella. Cuando no está trabajando, está con los amigos, o envuelto en algunas actividades recreativas. Pero le dice que la ama. Y le dice que la sigue amando, así como cuando se casaron, ¿eh? Y por si fuera poco, le dice que la ama, pero la maltrata. Y no solamente lo hace de manera verbal. No solamente hay maltrato verbal y psicológico, dirían muchos el día de hoy, sino que además la maltrata físicamente. Un empujón es maltrato físico, ¿está de acuerdo conmigo? Un fintata que le va a gustar pegar, aunque no le pegue, es maltrato físico. Yo le pregunto, sus actos, lo que esta persona hace, ¿realmente demuestra que ama a su mujer? Pero se lo dice todos los días. Pero cada vez que le pone un empujón, cada vez que discute, cada vez que le insulta, cada vez que le llega con un ramo de flores. Yo conozco mujeres que aborrecen las rosas rojas, porque cada vez que les pegaban, al día siguiente había uno de estos ramos en el buró de sus camas. Y hoy en día no las pueden ver ni en pintura, por ejemplo. Es decir, aunque se lo digan a diario, son las acciones las que hablan más fuerte que sus palabras. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, quiero que le diga algo. Lo mismo nos sucede a veces con el Señor. Lo mismo. Porque usted ha de estar pensando, ¿qué monstruo es ese marido? ¡Qué hombre! Pero nosotros le hacemos lo mismo a Dios. Porque nosotros le decimos que lo amamos. y le decimos que Él es lo más importante en nuestras vidas. Hasta cantamos, ¿no es cierto? ¿Qué sería de mí, Señor, si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría hoy? Habría un vacío en mi corazón, y se la puedo recitar si quiere, ¿no? Porque se la cantamos, cerramos nuestros ojitos, lo hacemos con sentimiento para Dios, porque realmente nos llega, porque realmente así lo sentimos. Pero, ¿qué es lo que demuestran nuestras acciones? ¿Qué es lo que nuestras acciones le están diciendo? Miren, de la misma manera que el esposo del ejemplo anterior le decimos a Dios que lo amamos, pero no pasamos tiempo con Él. Cuando no nos encontramos ocupados trabajando, lo estamos con los amigos o en alguna otra actividad, cualesquiera que esta sea. Le decimos a Dios que Él es lo más importante, pero no lo tomamos en cuenta en lo que hacemos. No nos interesa lo que Él nos diga que debemos hacer. No nos importa ofenderlo a través de nuestra desobediencia. Y por si fuera poco, creemos que con decirle que Él es lo más importante todos los días, porque todos los días se lo decimos, con eso es más que suficiente. Cuando la Biblia nos dice que quizás puedes engañar a tu compadre, a tu comadre, a tu vecino, es más, los más osados a lo mejor pueden engañar a sus parejas. Pero a Dios no podemos engañarlo, ¿sí? Eso nos dice la Biblia. Mire, lo quiero llevar a donde dice. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas capítulo 6, verso 7. Ay, yo sé lo que muchos dicen. ¿Cómo no vino mi compadre? Bueno, usted le dice. Muy bien. Gálatas capítulo 6, versículo 7 dice: no os engañéis, Dios no puede ser. ¿Tú puedes engañar a Dios? No te engañes, eso es lo que te está diciendo. No puedes engañar a Dios. Mire, fíjense lo siguiente: si muchas veces no podemos burlarnos o engañar a las personas que se encuentran a nuestro alrededor, ¿por qué creemos que podemos engañar a Dios? Si no puedes engañar a tu mujer, por más que le jures y le perjures que llegaste tarde porque se le ponchó una llanta al metro a las 3 de la mañana, si no puedes engañar a tus padres con tus calificaciones diciéndoles que el maestro te trae de encargo, que tú sí estudiaste pero te tiene mala fe y que por eso reprobaste, si no podemos engañar a los que se encuentran a nuestro alrededor, que son de carne y hueso y que no tienen la capacidad de ver nuestro interior, ¿qué nos hace pensar que podemos engañar a Dios, que conoce incluso cada uno de nuestros pensamientos y discierne las intenciones que hay en nuestro corazón? ¿Qué nos hace pensar? Pero parece mentira. Yo le voy a decir algo, a pesar de que lo sabemos. Porque yo sé que muchos antes están diciendo, pero si eso ya me lo sé, sí, pero a pesar de que me lo sé, a pesar de que nos lo sabemos, seguimos haciéndolo. Seguimos haciéndolo. Y así es como vemos hermanos y hermanos que juran y perjuran. ¿Cómo le hago? Cierro mis ojos, ¿no? Que aunque juran y perjuran que aunque no oran, que aunque no leen, que aunque como la oca, a veces vienen, dos, tres, a veces no, pero aman a Dios. Ahora yo le pregunto, hermano, ¿a usted lo engañan? ¿A usted lo engañan? Claro que no. Entonces, ¿qué nos hace pensar que a Dios sí lo podemos engañar? Mire, el Señor se lo enseñó a los discípulos. El Señor le enseñó a los discípulos que Él no mira lo que sale de nuestra boca solamente, aunque le agrada mirarlo, sino mira la acción que sigue a nuestra boca. Y esa es la que más importancia le da. Muchos de nosotros conocemos el refrán que dice: amores son acciones, sino buenas intenciones, ¿verdad? Que aplica muy bien en este momento. Amores son acciones, sino buenas intenciones. Bueno, pues a veces hacemos lo mismo con el Señor. Pero el Señor lo enseñó a los discípulos. Vaya conmigo, por favor, a Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Y vamos a ver a partir del verso 28, Mateo 21, 28. ¿Está conmigo? Ok, el Señor está enseñando, y aquí se habla de una parábola que dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía dos hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto, os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Pero qué está enseñando el Señor? Nos está enseñando que no es lo que tú dices solamente, porque nos da el ejemplo de un hombre que va y le dice a sus hijos: ve a trabajar a mi viña. El primero le dice: no voy, pero arrepentido fue. El segundo le dijo: sí voy, pero no fue. Y la pregunta es: ¿quién hizo la voluntad del Padre? El que hizo bien, mas no el que dijo bien, ¿verdad? Pues lo mismo nos sucede a nosotros. El Señor nos enseña que son las acciones y no las buenas intenciones lo que Dios está buscando. ¿Qué es lo que Dios busca en tu vida y en mi vida? Sí, a Él le agrada que yo le diga: Señor, te amo y te exalto y te glorifico, y eres lo más lindo y eres lo más precioso y eres lo máximo para mi vida, Dios. Y incluso hasta nos aventamos la puntada de decir: tú lo sabes, Señor, porque tú conoces mi corazón. Así lo hacemos. Tú lo sabes y tú conoces mi corazón. Dios conoce mi corazón. Ok, pero ¿qué hago? O sea, ¿tú crees que Dios con eso ya lo impacté? Quedó impactadísimo Dios de tal manera que pues yo puedo seguir haciendo lo que vengo haciendo sin ningún problema. No, Dios mira tus palabras, Él conoce tu corazón, y tan conoce tu corazón que te quiere ver obrar, que te quiere ver actuar en nuestras vidas. Y así nos sucede con la idolatría. Nosotros le decimos a Dios: tú eres lo primero en mi vida, tú ocupas el primer lugar, pero hay otras cosas antes que Él. Y aunque yo no se lo digo, yo se lo demuestro a través de mis acciones. Ahora, yo me quedé pensando, bueno, pero aún así, ¿por qué Dios está en contra de la idolatría? ¿Será acaso que Dios está en contra de la idolatría única y exclusivamente porque está ocupando el lugar que solamente a Dios le corresponde? ¿Esa será la única razón por la que Dios detesta la idolatría? Y yo me encontré con que Dios no solamente detesta la idolatría por esta razón, sino porque además la idolatría le hace daño a quien la practica. Miren, ya hablé de los aztecas, ahora acuérdense de ellos nuevamente. Ellos creían que el sol era un dios y lo adoraron. Le rendieron culto, le rendieron adoración, le levantaron un monumento y le ofrecieron sacrificios. Yo quiero que piensen algo. Piensen en las horas que ellos invirtieron en esa adoración y que lógicamente fueron un desperdicio porque no era un dios. Y pudiendo invertirlas en adorar al único Dios vivo y verdadero, adoraron a algo que no era Dios. En primer lugar, piense en esas horas invertidas. Ahora, piense en el gasto que esto también les costó, porque ofrecían ofrendas de oro y plata que nada les aprovecharon. En tercer lugar, piense en las vidas que esta idolatría cobró, cientos de vidas sacrificadas, ofrecidas por una mentira. ¿Qué fue lo que esta idolatría les produjo? ¿Bien o mal? Solo daño. Solo daño. Pero eso no es lo más impactante que yo encontré, hermanos, en este sentido. Sino que la palabra nos dice que finalmente nosotros nos convertimos en aquello que adoramos. ¿Sí lo sabían? ¿Cómo se aplica aquí? Miren, lo quiero llevar a esa cita para que... No para que ande agarrando a bibliazos a la gente, ojo, ¿eh? Sino para que usted conozca dónde está. Vamos al Salmo 115. Salmo 115. Porque luego los hermanitos... ¡Ay, mire qué me acaba de decir, pastor! Ahora que vea a mi comadre, que esa sí le echa la idolatría, le voy a compartir este versículo. No, no, no, no es para eso. Salmo 115, versículo 4. Bueno, verso 3, dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso, ha hecho. Los ídolos, y aquí viene el contraste, de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Y lo más impactante es el 8. Semejantes a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, ¿cómo es que me convierto en aquello que adoro? Mire, esto quiere decir que así como el oro y la plata no piensan, no razonan, porque son materia, inerte, de la misma manera le sucedió a estos, ya que nunca se pusieron a pensar en lo inútil de esta práctica. Jamás pensaron, hablando de los aztecas, que por más sacrificios y oraciones, el sol jamás les respondería. No lo pensaron. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos dicho, pues que no ven? Por más que exhiben a la gente en los noticieros, por más que se les dice la condición en la que están. Mire, yo a veces me he preguntado, ¿usted qué pensaría de una persona que saca su cartera y de la cartera saca la fotografía de alguno de sus seres amados y comienza a hablarle? Usted ve a la persona con la foto. Que dice, ay, cuánto te amo, chiquita, preciosa. Está loco. O enamorado. ¿Verdad? Porque los enamorados lo hacen. Ahí traen la foto de la enamorada y la ven. Y, ay, hasta se acercan así, la besan. Y uno dice, ay, está loco. No, está enamorado. Está enamorado. ¿Verdad? Pero sí, realmente nosotros pensaremos que la persona está ¿qué? Está loca. Está loca. Pero los vemos haciéndolo, claro, con otras imágenes, con otras esculturas, y decimos, mira cuánta fe tiene, por fin, decídete, o está loco, o tiene fe. ¿Qué es lo que está sucediendo? Ah, ¿verdad? Pero lo hacemos igual. Y decimos, pues que no piensa, no piensa. A esto es a lo que se refiere la palabra con que nos convertimos en aquello que adoramos. Así como el oro y la plata no tienen la capacidad de pensar y razonar, de la misma manera todos aquellos que adoran a esos dioses. Los aztecas nunca pensaron, de la misma manera que el oro y la plata no piensan. Este es un daño mayor, ¿no lo cree? Es un daño mayor. Ahora, en segundo lugar, yo quiero que piense en una persona cuyo ídolo son las cosas. Son las cosas. De esas personas que solamente son felices comprando, teniendo, poseyendo, todo lo que puedan. Personas que siempre quieren más y que pareciera que no tienen llenadero. Usted debe conocer a alguien así. Personas a las que cuidado y les rayen el carro porque sienten que ahí se les va la vida. Personas que no solamente cuidan sus casas, sino que se encuentran obsesionadas con ellas y que se las viven hasta arreglo tras arreglo tras arreglo, no porque esté mal la casa, sino porque ya la casa se ha convertido en un idolito. Personas que se han concentrado tanto en el tener, se han concentrado tanto en el poseer, que se han quedado solos. Porque gracias a su idolatría por las cosas, perdieron a sus familias. Yo te pregunto, ¿qué trajo el amor por las cosas a sus vidas? ¿Bien o mal? Mal, solo daño. Mire, la Biblia nos habla de un caso así. Si quiere enseñar, vaya conmigo de regreso a Lucas capítulo 12. Digo, de regreso al Nuevo Testamento, Lucas capítulo 12. Verso 16. Lucas 12, 16. Dice, también le refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensando dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Este es el ejemplo que da el Señor Jesucristo. Habla de un hombre que se la pasó trabajando. Ahí no dice que lo hizo robando, ¿está de acuerdo conmigo? Ni timando ni fraudeando a nadie. Una persona trabajadora, una persona emprendedora, una persona que estaba haciendo lo que debía hacer, pero el problema no era lo que hacía, sino cómo lo hacía. Una persona afanada en tener, y ya la que tenía todavía estaba afanada en tener más de lo que tenía. ¿Okay? Dios piensa que es una tontería de vivir una vida tan afanada pretendiendo ganar las cosas de este mundo. Eso es lo que yo aprendo de aquí. Y con esto, hermanos, no estamos queriendo decir que muchas de las cosas no sean realmente necesarias. Pero eso no es lo que Dios condena, sino lo que Dios reprueba es que el hombre, que tú y yo vivamos afanados al grado de que las cosas sean lo más importante en nuestras vidas, haciendo de ellas un ídolo. Pero quizás alguien pensará, siendo sinceros, pero a muchos les va re bien. Tienen sus buenas casas, tienen sus buenos carros, tienen sus trajesotes, viajan, se van de vacaciones a buenos lugares. Y nosotros que no nos afanamos por estas cosas, nosotros que no hemos hecho de las cosas un ídolo, sino que buscamos a Dios, nada. Porque siempre que miramos prosperar a los malos, siempre nos comparamos con los buenos, o sea, nosotros, ¿verdad? Y decimos, esos que son malos, esos que no temen a Dios, esos que se la pasan robando, esos que están tan afanados, esos viven bien, y nosotros que buscamos al Señor. ¡Ay, pobrecitos de nosotros! No tenemos nada. ¿Qué, Dios no se da cuenta o qué? Ahora, yo te quiero decir algo. No creas que tú eres el primero que mira estas cosas. No creas que tú eres el primero que lo ha pensado, y lo ha pensado de manera equivocada, envidiando la bendición de los malos. Mire, vaya conmigo, regrese al Salmo, pero 73, Salmo 73. Porque ahí nos encontramos, obviamente, no con David, ¿eh? Porque hay quien dice, David, pero si David era rico, ¿por qué tendría que envidiar la riqueza de los demás si él tenía riqueza? Normalmente el que envidia la riqueza de los demás es el que no la posee, no el que sí la tiene. Ahora, si usted lee el encabezado, yo no sé si su Biblia trae notitas, dice Salmo de Asaf, ¿verdad? ¿Qué quiere decir esto? No lo escribió David, ¿lo escribió quién? Asaf. Asaf no era rey. Y podemos suponer que aunque a lo mejor tendría su dinerito, su lanita guardada debajo del colchón, pues no la tenía en las proporciones en las que la tenían los reyes, como David, o Salomón, o cualquier otro. Sin embargo, Asaf se dio cuenta de algo, que ponga sus ojos en el verso 1, dice, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. En cuanto a mí, y aquí viene la palabra clave, casi se deslizaron mis pies, o sea, casi, pero no. Casi, a punto, pero no. Por poco resbalaron mis pasos. ¿Qué lo hizo resbalar? Verso 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. ¿Sabe de qué? ¿De qué habla esto? Hasta dudan de Dios. No sé si me explico. Eso es lo que está diciendo Asaf. O sea, habla de lo que son estos hombres, de la maldad que hay en sus vidas, de cómo abusan de los demás, de cómo hacen tranzas y triquiñuelas. Y todavía dicen, ¿cómo sabe Dios? O sea, ¿qué acaso Dios existe? ¿Que hay un Dios? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron, ¿qué alcanzaron? Riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Esto es lo que piensa el cristiano, ¿se da cuenta? Mira las riquezas del impío y uno dice, en vano me porto bien, Señor. En vano estoy trabajando como Dios manda por la derecha. En vano estoy pagando mis impuestos. Mira, este se los viola, es decir, no los paga, no los entrega. Y mira qué próspero está, no le cae el fisco, jamás le han hecho una auditoría. Y uno que está pagando, nunca ve la suya. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta, así Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Ahora aquí viene, ¿sabe qué fue lo que lo consoló? Lo que lo consoló es saber que esas riquezas en las que ellas habían puesto su confianza eran pasajeras. Y que un día iban a morir y se iban a presentar delante de Dios y entonces recibirían el justo pago y castigo por las maldades que ellos realizaron mientras se mantuvieron en este mundo. Ahora, te quiero decir algo. Muchas veces nosotros hemos envidiado la bendición de otro. Muchas veces tú y yo nos hemos visto tentados a decir, híjole, pero ¿por qué les va tan bien a estos que ni conocen a Dios? Que hacen tantas cosas que a Dios desagrada, hablan sin temor alguno, ofenden a Dios, blasfeman en contra de Dios, y Dios no hace ni siquiera descender tantitito fuego sobre ellos. Les va bien, es más, hasta pareciera que les va mejor cada vez que hacen estas cosas. Y Asaf dice, yo me vi tentado a caer en lo mismo y a decir, ¿de qué sirve que yo guarde una vida pura, una vida sin mancha, y que yo quiera trabajar y andar de acuerdo y conforme a la voluntad de Dios, si no puedo ver la prosperidad que yo deseo? Si yo veo que al impío le va mejor que al creyente, que al que es cristiano y que al que es temeroso de Dios, Pero dice, pero cuando yo entré al templo, cuando yo fui consciente de la santidad, cuando yo pude mirar quién es Dios, entonces entendí que ellos fueron puestos en ese deslizadero porque finalmente van a morir, van a perecer, se van a presentar delante de Dios. Y esos bienes y esas riquezas que ellos gozaron y disfrutaron en este mundo no les van a servir de nada delante de su presencia, sino de manera contraria, van a testificar en contra de ellos por lo que hicieron. Ahora, esa es la idolatría por el amor a las cosas. Pero hablemos de alguien que no tiene un ídolo como tal, y que no ama las cosas de este mundo o las actividades, sino piense ahora en alguien que ha puesto a otra persona. Piense en el hijo cuyo ídolo es la madre. Algo que es muy, pero muy común hoy en día en nuestro país. Yo le pregunto, ¿se ha fijado cómo se ponen los restaurantes el Día de la Madre? Es el día de más venta en los centros comerciales. Y yo siempre me he preguntado, ¿por qué no sucede igual el Día del Padre? Porque el Día de la Madre hasta lo dan en el trabajo. Y el Día del Padre se escogió que fuera domingo para no dar nada. Ni siquiera el día. ¿O no es cierto? Mire, porque nuestro país, como muchos otros, es un país en el que se idolatra a la mamá. Ahora piense en un hijo que tiene mamitis. Le dije piense, no volteé a verlo. ¿Cuál es el resultado en su vida de esa mamitis? ¿Cuál es el resultado? ¿Es bueno o es malo? ¿Es bueno tener mamitis? Yo digo malo cuando pensamos en que gracias a su mamitis se arruinó su matrimonio, o cuando menos tuvo muchísimos problemas en él. Porque no existe, yo no conozco esposa a la que le agrade que su suegra ocupe el lugar que le corresponde a ella, ¿verdad? Yo no conozco a mujer a la que no le moleste que compare su comida con la de mami. Te quedaron buenos, pero a mami le queda mejor. Casi, casi, ¿eh? O a la que la critiquen por la ropa después de planchada, por no quedar exactamente igual que a mamá. Así que, ¿cuál es el resultado de esa idolatría? ¿Buena o mala? Dañina. Hace daño. Y lo mismo sucede cuando el objeto de nuestra adoración no es mamá, sino alguien más. Abra bien los ojos y más los oídos. ¿Cuántas personas no conocemos que dejaron al Señor, o cuando menos pecaron en contra de Dios, yendo en contra de su voluntad por un amor? Hasta parece canción, ¿verdad? Por un amor. Así, pero así lo hicieron. Por un amor. La Biblia nos habla de alguien que así lo hizo y terminó bastante mal. Sansón. Mire, Sansón, para los que no lo saben, fue un hombre escogido por Dios para ser un instrumento en su mano y ser juez sobre Israel. Pero se enamoró, hermano. Y se enamoró de una mujer que no era israelita y a la que le estaba prohibido por Dios tomar por esposa. Sin embargo, Sansón no tomó en cuenta a Dios. Sansón dijo, ¿por qué no? Si me gusta. ¿Y cómo sabes que no es la mujer de mi vida? Pero es que la Biblia era, ¿y cómo sabes que no es la mujer de mi vida? A mí no me importa lo que diga la Biblia. ¿Cómo sabes que no es la mujer de mi vida? A ver. Pero es que Dios dice, no. Yo creo firmemente que el día que me case con ella, Dios la va a cambiar. Dios la va a transformar. ¿Y qué si el propósito de Dios es que yo me case con ella? Y entonces la traiga yo al templo, la traiga yo a la iglesia y se convierta y juntos le podremos servir al Señor. Pero Sansón no tomó en cuenta a Dios. ¿Y sabe qué hizo? Lo que quiso, bajo los razonamientos que usted quiera, como los que se los acabo de dar. Y se casó con Dalila. La pregunta es, ¿cuál fue el resultado? ¿Bueno o malo? Pues mire, en primer lugar, Dalila le sacó, no la lana como siempre, ¿no? sino le sacó el secreto de su fuerza. De tal manera que Sansón perdió su fuerza sobrenatural cuando su mujercita lo traicionó con sus enemigos y le cortaron el cabello. Perdió su ministerio, perdió su propósito, pero físicamente perdió los ojos, de tal manera que ya no pudo ver. Y el problema del noviazgo es ese, que no vio. No vio, así que ciego ya venía, ¿verdad? Y a muchos jóvenes eso es lo que les sucede. No vio. Y el problema que tenía la mamá de Sansón era que no era. O sea, no era la nuera. Por eso es nuera. No era para mi hijo. ¿Se da cuenta? Perdió los ojos y terminó sus días atado a un molino como las bestias, dándole vueltas al molino. Y cuando recobró su fuerza, solamente lo hizo para matarse y matar a sus enemigos. Y así le sucede a muchos y muchas, que se aferran a hacer lo que quieren en aras del amor. Ah. Amor que, por cierto, más rápido que a prisa, sale volando por la ventana. Y terminan igual que Sansón. Va con cariño, como animales. Atrapados en una vida rutinaria, alejados de Dios, y con la única esperanza de que la vida se vaya a prisa. A ellos les consuela, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Miren, es precisamente por eso, que el día de hoy el Señor nos recuerda a algunos y a otros nos hace el llamado de apartarnos de toda idolatría. No es solamente que la idolatría está ocupando el lugar que solamente a Dios le corresponde en nuestras vidas y que Dios tenga como objetivo el tomar solamente el lugar, el primer lugar en nosotros y nada más, y todo aquello que no esté en primer lugar se está fuera. No es un sentido egoísta de parte de Dios. Eso es a lo que yo quiero llegar. No es que Dios sea egocéntrico, tan egocéntrico que solamente así lo quiera y lo disponga, sino que Dios lo hace porque en cualquiera de sus formas la idolatría nos hace daño. Nos daña. Si tenemos una imagen para adorar, si tenemos una escultura para adorar, ya vimos que finalmente nos convertimos en aquello que adoramos, de tal manera que terminamos no viendo, terminamos no oyendo, terminamos no hablando, terminamos siendo como esas esculturas lo son, e incluso no pensando como ellas, no lo hacen. Yendo ahí y siguiendo eso por una tradición sin que podamos hacer un alto en nuestro camino y mirar si lo que realmente estamos haciendo está o no está de acuerdo a la voluntad de Dios. Se pierde esa capacidad. La idolatría nos hace daño también cuando son las cosas lo que nosotros adoramos. A tal grado de que nos quedamos solos, a tal grado que vivimos una vida afanada, a tal grado que comenzamos a pensar que qué de bueno puede tener el seguir al Señor si los malos prosperan más que nosotros. Y eso nos hace daño. Y en tercer lugar, cuando nosotros amamos a alguien más que a Dios, termina haciéndonos daño. El amar a nuestros padres, o nuestra madre, o nuestros hijos, más que a Dios, finalmente nos va a hacer daño. Piense en el dolor de un padre o una madre al ver que sus hijos se van de su lado por algo natural, no que se muere. Esto siempre causará dolor, hermano. Pero de manera natural, cuando el padre y la madre aman tanto a los hijos que sufren cuando los ven de novios. Y no por el novio que se anda encargando, que a veces sí es para sufrir, ¿no? Nomás de verlo. Sino por el simple hecho de pensar que se va a ir de tu lado. O sea, no es porque tú digas, no, es que el chico no le conviene. Hay mamás que a todo le ponen pelo, ¿no es cierto? Y papás que también. ¿Cómo no? Y que están con, es que no es para ti. Es que mira. Ay, pero ¿qué pelo le pone? No, mira. Es flojo, no trabaja, no es esto, no es aquello, no te va a dar el nivel de vida al cual tú estás acostumbrada, siempre se les dice. Abre bien los ojos, fíjate bien, mija. Pero papá es arquitecto, es doctor, es... No, pero mira, hasta los ojos tiene hecho, hasta le mete efectos que ni tiene. Nos hace daño. Y finalmente, cuando los hijos se van, la persona sufre. Sufre porque se siente abandonada y dice, todos estos años invertidos en mis hijos para que ahora me paguen así los ingratos. Pues si nomás se casó, es ley de la vida, te tiene que dejar. Pero sufre la persona al ver partir a los hijos. Y cuando es al revés, sufren los hijos que tienen mamitis cuando parten del lado de sus madres y no toman en cuenta que la madre naturaleza también así lo ha dispuesto, que se van a morir. ¿Y qué va a suceder? ¿Y qué pasa con el objeto de nuestro amor, de todo nuestro amor? Es la persona con la que hemos tomado la determinación de compartir toda nuestra vida. Nos hace daño cuando ella ocupa el primer lugar. Porque el día que falle, como todos fallamos, como seres humanos, ¿qué va a suceder con tu vida? Así que Dios nos exhorta el día de hoy, nos recuerda a los que ya lo sabíamos y nos exhorta a los que no lo sabían, a que no seamos idólatras, a que nos convirtamos de los ídolos a Dios, a que realmente examinemos lo que está sucediendo en nuestro interior, a darnos cuenta si realmente Dios está ocupando el primer lugar en nuestras vidas o si alguien más lo está haciendo. Y Dios nos dice, conviértete, conviértete. ¿A qué vino Jesucristo? Vino a morir por nuestros pecados y enseñarnos un nuevo camino que no está en pos de la idolatría ni de los bienes de este mundo, sino para que nos convirtamos al único Dios vivo y verdadero. Amén. Dios nos llama a convertirnos para que no seamos dañados y tengamos que pagar las consecuencias de nuestro extravío. Mire, este tema es bien amplio, bien, bien amplio. Así que no es el único tema que voy a tratar sobre la idolatría. Hoy le vamos a dejar hasta aquí. La semana entrante quiero hablar sobre otro tipo de idolatría en el que la mayoría de nosotros incurrimos, incluso cuando venimos a la iglesia. Pero el día de hoy quiero dejar muy claro, quiero que vayas conmigo nuevamente, 1 Tesalonicenses 1:8. Primera de Tesalonicenses, capítulo 1. Y dice, porque ellos mismos, versículo 9, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. ¿Okay? Para servir al Dios vivo y verdadero. Y quiero terminar con esto. La mayor evidencia que una persona puede dar de que se ha convertido verdaderamente de los ídolos a Dios se encuentra en sus acciones. Y aquí dice que se hizo evidente en estos porque se convirtieron de los ídolos para servirle a Dios. Para servirle al Señor, que es un Dios vivo y verdadero. Vivo y verdadero. Así que, si realmente nosotros queremos manifestar que nos hemos convertido, debe ser no solamente a través de lo que dicen nuestros labios, sino a través de nuestras acciones. A través de lo que nosotros hacemos. Hermanos, si no estamos sirviéndole a Dios, busquemos servirle. Hermanos, si ya le estás sirviendo a Dios, analiza tu servicio al Señor. Para que sea digno de Él. ¿Amén? Ok, póngase en pie. Mire, yo quiero decirle algo. Hay muchas ataduras que en muchas ocasiones hay en nuestra vida. Yo he conocido a muchas personas que se encuentran atadas, no a su pasado, pero que sí se encuentran atados a la familia, se encuentran atados al padre, se encuentran atados a la madre, que son chantajeados además por ellos. ¿Cuántos de nosotros no conocemos ese viejo chantaje? Porque no le puedo llamar de ninguna otra manera cuando se les dice, pero primero conociste madre. Y esa es una manera de chantajearnos. ¿Para qué? Para que sigan ocupando ese primer lugar que solamente a Dios le corresponde. Pero a veces estamos atados, estamos ligados a todo eso. A veces nos encontramos ligados a los hijos, o al esposo, o a la esposa. Hay quienes, peor aún, se encuentran atados a un trabajo, a una actividad, a un vicio, porque no le puedo llamar que cuando el ejercicio se hace obsesivo no sea un vicio. Es un vicio. Es un vicio. Hay gente que se encuentra atado a todas estas cosas que no le permiten rendir su vida completamente al Señor y poder disfrutar de las bondades de Dios sobre su vida. Así que ahí en tu lugar te voy a pedir que cierres por un instante tus ojos. Cierres por un instante tus ojos. Y comiences a pensar en tu vida. Si no te encuentras atado a algo, si no te encuentras atado a alguien, si no ha habido algún ídolo o hay algún ídolo en ti. Hablábamos de los artistas y yo quiero decirte algo, hermano. Aún los artistas cristianos se convierten en ídolos para los cristianos. De tal manera que lo que dice Marcos Witt, o lo que dice Marcos Barrientos, o lo que dice Jesús Adrián Romero, o lo que diga el artista de tu predilección, termina siendo ley para la persona, sin ponerse a pensar que lo que debería ser una ley para nuestras vidas es la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, que han hecho de su pastor un ídolo, o de algún otro pastor un ídolo, que ya no piensan, ya no disciernen si lo que el pastor está diciendo y está compartiendo está de acuerdo a la palabra, simplemente se da por un hecho que así debe ser. He conocido a hombres y mujeres que traen visiones, que son solamente eso, visiones, porque no vienen de Dios, y la comparten con la iglesia, y aunque es una clara herejía, es algo que está claramente en contra de la palabra de Dios, la gente los acepta como tales, porque han hecho del pastor, de ese siervo, entre comillas, un ídolo. Porque así se los enseñaron, y aunque se les enseña con la Biblia algo totalmente diferente, no lo aceptan. Tienen ojos y no ven, y tienen oídos y no oyen. Hombres y mujeres que siguen atados a papi y mami, que hay una mamitis terrible en sus vidas que ha sido causa de problemas en sus hogares, pero ellos la siguen experimentando y no han cortado. Padres y madres cuyos ídolos son los hijos. Viven para los hijos, trabajan para los hijos, respiran para los hijos y no se quieren morir, no por otra cosa, sino qué van a hacer los hijos el día que ellos se vayan. Y algo que todos tenemos en común es que todos le decimos a Dios que es lo primero en nuestras vidas. Pero muchas veces a través de lo que hacemos, o mejor dicho, a través de lo que no hacemos, lo único que demostramos es que siempre hay algo o alguien más antes que Él. Señor, en el nombre de Jesús, aquí estamos, delante de tu presencia. Y bendito Padre Celestial, queremos levantar nuestra vida delante de ti, queremos pedirte perdón, Señor, porque cada vez que tocamos este tema de la idolatría, generalmente decimos, sí, ya me lo sé, sí, es cierto, es que es un tema ya muy visto, pero el problema no es lo que veamos acerca de este tema. El problema es que a pesar de que lo sabemos y reconocemos, aún seguimos cayendo, Señor, en la idolatría. Quizás hemos dejado esa idolatría de ese primer nivel y nos hemos apartado de esos ídolos que antes adorábamos y hemos dejado de poner nuestros ojos en esas imágenes, ya sean esculpidas, talladas o plasmadas en algún cuadro o estampa. Pero Señor, a veces hemos dejado esa idolatría solamente para incurrir en otra. Y para ahora adorar a las personas, adorar a la gente que se encuentra a nuestro alrededor. Ahora hemos hecho ídolos de esos artistas, o de esas personas, o de esas actividades que estamos desempeñando, cayendo en ese segundo nivel de idolatría, Señor, en el que amamos todo lo que está a nuestro alrededor, pero lo hacemos de una manera consciente hacia ellos, pero inconscientes acerca de tu presencia en nuestras vidas. Pero peor aún, a veces, Señor, los que hemos dejado eso de lado, caemos en ese tercer nivel de idolatría, y es que, si bien es cierto, te tomamos en cuenta y decimos que te amamos, hay siempre algo, siempre hay un amor antes que el amarte a ti. Te amamos a ti, pero no nos pidas que te amemos más que a nuestro esposo o más que a nuestra esposa. No nos pidas, Señor, que te amemos más que a nuestros hijos o hijas o que a nuestros padres o madres, Dios. Y caemos en esa idolatría. Decimos que te servimos con todo nuestro corazón, pero nuestro servicio no manifiesta, Señor, lo que decimos. Te fallamos. No oramos, no buscamos tu rostro, no te queremos conocer, no queremos pasar tiempo contigo. Y te rogamos que nos perdones porque a veces hemos pretendido engañarte al decirte que te amamos más que todas las cosas, pero nuestros hechos testifican todo lo contrario. Señor, en el nombre de Jesús, toca nuestro corazón. Toca nuestra vida, Espíritu Santo, y llévanos, Dios, a vivir una vida verdaderamente alejados de toda idolatría. Alejados de todo aquello que no te agrada, alejados de todo aquello que nos hace daño, Señor. Que daña nuestra vida, que daña nuestra comunión contigo y que finalmente dañará nuestro corazón. Padre, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Lo pedimos. Espíritu Santo, llévanos a una comunión más profunda, Señor. Más completa. A ser gente de hechos y no de dichos. A ser hacedores y no oidores. Oh Dios, en el nombre de Jesús. En el el nombre de Jesús. Y que podamos romper con todo aquello que no te exalta. Con todo compromiso que está fuera de tu voluntad. En el nombre de Jesús.